decían en sus corazones, cuando pasará el mes y venderemos el trigo, y cuando el sábado para abrir el mercado. No lo abolieron con teología, lo abolieron con codicia. No buscaron argumento bíblico, buscaron el día de ventas. ¿Cuándo pasará el sábado? Dijeron los que amaban el dinero. No lo rechazaron por doctrina, lo rechazaron por comercio. Examina tu corazón hoy, ¿por qué no guardas el sábado? ¿Por teología o por codicia? Dios conoce la respuesta. ¿Cuándo pasará el sábado para abrir el mercado? Dios oyó lo que decían sus corazones. Examina tu corazón. Examínalo. Hoy muchos hacen lo mismo, no con palabras sino con hechos. Trabajan, compran y venden en sábado y llaman teología a su codicia. ¿Por teología o por codicia? Dios conoce la respuesta. ¿Cuándo pasará el sábado? Dios oyó sus corazones. Examina el tuyo. Examínalo. Amen.